Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. De viernes. De viernes, reatentas, sí, reconectadas con todo. ¿Dónde estamos? ¿Por dónde estamos saliendo? Bueno, en principio estamos en Buenos Aires, muy cerca de tribunales, y estamos saliendo por www.am1590.com.ar, Radio Stentor. Pero hoy estuvimos averiguando muy bien que salimos en radio directo AM por muchas zonas, de acá, el centro, zona sur. El sur de Capital Federal. Y vos y tenés mucha gente conocida. Zona sur, Banfield. Zona sur del Gran Buenos Aires, así que... A escuchar. A ponerse las pilas. Y sintonizar las pilas. A la radio. Tal cual. A la espica, como me dijeron por ahí el otro día. ¿Y dónde nos pueden encontrar? En Facebook, en Y todo por una manzana. Y nuestros teléfonos son 4382-4293, 4381-4305. Llamen, si quieren. Llamen, porque acá está Sebastián Subirana en nuestra operación técnica, que los va a atender, y siempre se divierte un poco con la gente que llama, con nosotros, con los líos que le hacemos, en fin. ¿Qué tal, Mari? Muy bien, muy bien. Yo quería dedicarle este programa a alguien que espero que esté escuchando, que... ¿De dónde es? Fue una precursora para mí en la radio, porque hacía radio en Caleta Olivia, y a mí me encantaba cuando hacía radio y yo la escuchaba, así que un placer para mí que Esther Mora, sé que estás en Neuquén junto con María, así que nada, te dedico el programa y un beso grande. ¡Wow! ¿Vamos con la palabra? Y vamos con la palabra, claro. Ponemos un poquito de nuestra cortina. Parole, parole, parole. Ascolta. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole. Pusimos una pista. Tiraron por ahí emergente. Claro. Mira la imaginación, ¿viste?, que tienen los oyentes. La podemos anotar para otra palabra, pero... Exacto. Pero la palabra era... Más fácil por ahí, una palabra de 5 letras y que está, miren si será linda para nosotros que le vamos a dedicar hasta 2 programas. ¿Cuál es la palabra, Kitty? La palabra es color. Wow. Y nos pasó eso que dice María. Empezamos a buscar material y... nos mandó acá la productora, la productora neuquina. Sí, menos bueno, mal que no neuquina, pero... No, digamos, remota. María Tosar nos mandó también mucho material, así que no quisimos desecharlo, ¿no? No, porque nos pasa muchas veces con otros programas que tenemos mucho material y bueno, durante el programa vamos seleccionando, vamos dejando algunas cosas... pero en este vimos que había mucho material que nos encariñamos, que nos gustó. Así aparte que nos vinimos con todos los colores. Sí, hoy. Si la ven a María hoy está con una remera que es un arco iris. Así que... Re hard rock, muy, muy linda que se trajo de por el norte. De por allá. Bueno, a ver, contanos bueno, un poquito. Bueno, te cuento. Color, croma, su etimología proviene del griego. Es... responde a una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar señales que llegan a la retina del ojo. El color es una sensación que producen los rayos lumínicos en órganos visuales y que es interpretada por el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico, donde cada color va a depender de una longitud de onda. Los cuerpos iluminados absorben partes de esas ondas electromagnéticas y reflejan las restantes. Dichas ondas reflejadas son captadas por el ojo y de acuerdo a la longitud de esa onda, el cerebro las interpreta. En condiciones de poca luz, el ser humano puede ver tan solo el negro y el blanco. El color blanco, en ese sentido, sería el resultado de la superposición de todos los colores. Mientras que el color negro es el contrario, se define por la ausencia de color. Cabe destacar que se conoce como colores primarios aquellos que no pueden obtenerse a partir de la mezcla de otros colores. Existen varios tipos de colores, más concretamente podemos hablar de dos grandes grupos, en base a una especie de sensación térmica en su relación con el entorno, los cálidos y los fríos. En la primera categoría tendríamos los colores rojo, amarillo, naranja, el escarlata. Le voy a hacer una corrección acá. ¿Cómo no? Doctora. ¿Cómo no? Estuve investigando. ¿Qué? ¿Y sí, el naranja? No sería. ¿Naranja o anaranjado? Opa. Opa. Y hay todo un tema, ¿eh? Parece que anaranjado iba ganando, así que... ¿Naranjado en cómo nombrarlo? Cómo nombrarlo, porque es como que el naranja... Remite demasiado remite a la fruta. Remite más a la fruta y el anaranjado más al corona. Y bueno, puede ser. Un detalle, por ahí puede si quieren investigarlo. Imagino que esto va a causar grandes dudas a la gente. No es lo mismo que rojo colorado, eso es otro concepto. No, eso ya es otro concepto. Así que entonces, ¿los cálidos cuáles eran? Rojo, amarillo, anaranjado, muy bien, escarlata y verde limón. Tengo mis dudas con el verde limón que sí dice acá, porque viene del azul. No le creo. No, igual esos no son primarios. Y pero el azul es más bien frío. A ver. Se trata... los colores cálidos transmiten positividad, energía, alegría, calor, digamos. Mientras que el segundo grupo, los fríos, están asociados a colores como el azul, el violeta, el verde, el blanco, y aunque este último no se considere frío, yo creo que el blanco puede ser ni frío o cálido, la verdad que no sé. A mí me da sensación de frío. A mí también, la verdad que sí. También podemos considerar o tener en cuenta que hay colores que se asocian a cuestiones nacionales. Son los colores que identifican banderas, patrias, emblemas. Y así en esta primera aproximación existen dificultades o patologías para percibir algunos colores. Una de las más comunes es la que se llama daltonismo. El daltonismo es un defecto genético que ocasiona una dificultad para distinguir los colores. La palabra daltonismo proviene de un químico matemático llamaría Dalton. Era sí mismo. Padece de sí mismo, o sea que nosotros podemos padecer de uno mismo. El grado de afección es variable y oscila entre la falta de capacidad para discernir cualquier color, que se llama acromatopsia, y un ligero grado de dificultad para distinguir matices como rojo, verde, ocasionalmente el azul. Yo conozco otros casos. Hay gente que confunde los verdes con los colores beige, o sea, colores intermedios. Sí. También producen... como distintos tipos. Claro, claro. Es como que, bueno, hay bastantes cosas para conciliar en esta cuestión. Y esto tiene que ver con el tema este que estamos discutiendo recién del famoso vestido. Si lo ocasionó viralización blanco en todo el mundo. Y aparentemente era un tema de cómo se percibía... Y de la dificultad. A mí me... Claro, de percepción a través de cómo... Estaba la foto por ahí... Iluminada. Exactamente, como a la luz, y que aparentemente decían que uno era como que trataba de filtrar los colores que veía, por eso algunos los veían negro y claro, y que al dejar afuera algunos colores lo veías de otro lado. La verdad que... Fenómenos mentales y que uno... Nuestra cabeza... Le cuesta rendirse a esa percepción, porque vos lo mirabas y veías la foto, yo lo veía blanco, o sea, soy de las defectuosas. Pero hay gente que los ha visto de dos colores, ¿no? Claro, y es como que uno se tiene que rendir ante la evidencia, pero la percepción también es una evidencia, así que no sé. Lo vamos a dejar... ¿Y qué le pasaba a los esquimales? ¿Cómo era? Menos mal que me hiciste acordar, María. Bueno, los esquimales tienen un tema con el blanco, con la nieve. Por su hábitat. Exactamente. Ya de por sí sabemos que cuando hablamos de la palabra, ¿te acordás? Que tenían un montón de maneras de definir la nieve, que había un montón de palabras para distintas cualidades de la nieve. Y... esto tiene relación porque lo que ellos tienen es una gran capacidad para reconocer al menos 30 tonalidades distintas de blanco que tienen que ver con los distintos momentos en que la nieve se está transformando, más rígida, más cristalizada, más blanda. Es interesante, ¿no? La verdad que pensar en un cromatismo de 30 variedades de un blanco. O sea que también debe haber una sensibilidad y un acostumbramiento. Una cuestión cultural de aprendizaje. De observación. Claro, de vida. Después le mostrás el rojo y no saben qué color. Te cuento algunas frases. Dale. Que tienen que ver con colores y que son conocidas. El que quiere celeste. Que le cueste. Nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Esta sí que la... Roja de rabia. La vida no es color de rosa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Maria, qué buena versión que encontraste, me encanta. Edith Piaf, la vía en rose. Qué voz, ¿eh? Qué voz maravillosa. Y esta versión. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir? ¿Qué decir? Porque ¿qué? Ya va más allá que el cantar, ¿no? Totalmente. Es como cuando uno escucha a Billie Holiday, estas cantantes que además de su voz tienen una manera, como vos decís, de decir. Me encantó además esta versión porque está como muy limpia, muy pura y se aprecia su bella voz y su bello decir. Bueno, te cuento que, ¿te acordás en la escuela primaria cuando nos hacían pintar la escala cromática? Sí, la escala cromática. Era un plomazo. Y la otra también, la del blanco al negro. Claro, sí. Era un plomazo, los círculos esos que sí. Uno iba poniendo, pintando, y nunca salía gradualmente bien y las rayitas se torcían todo. Pero bueno, no sé qué función tenía, si era saberlo, entrenarte. Vos sabés que hay algunos test psicológicos que no utilizan los color. No, por no. favor, para ver qué color sos y todo sí. eso. No, estos en verdad fueron diseñados para que muestren algo de la personalidad. Se llaman test proyectivos. Se supone que uno proyecta impulsos, sentimientos. En este caso hay uno que se llama el test de Luger, supongo que será porque es alemán. Y fue diseñado no como una cuestión diagnóstica, sino para utilizar en pruebas de selección laboral. Se utilizaba, o no sé si se sigue utilizando actualmente, pero yo he visto algunos que sí, para ver el tipo de afrontamiento del estrés que tiene la persona. Si lo puede si lo puede encarar, si el estrés es útil para su trabajo, si le aporta o le agrega dificultades. Interesante. Sí. Y vos que sos psicóloga, a ver, contame algo ya que estás por ahí. Dale. De la psicología del color. Bueno, qué sé yo qué decirte. Si es hay tan, tanto. Hay muchas cosas, algunas no sé si son tan fiables. Acá yo encontré que dice, cada color tiene un significado en nuestro inconsciente. La verdad, no se me ocurre que sea una cosa, que haya una regla. Sí me parece que uno puede tener asociado individualmente colores a virtudes, a valores. Aunque hay gente que hace trabajos con cromaterapia, con colores. Y es cierto, me parece que los ambientes son influidos por los colores. Si yo pinto una pared de mi casa roja, no es lo mismo que si la pinto de lila o de blanco. Que genera otro, digamos, hay una tendencia a que los lugares que uno quiere más serenidad estén pintados de verde, de colores suaves, de colores pasteles en todo caso. Y lugares que requieren más energía, más como un hard rock, tengan colores más fuertes, ¿no? También hay algunos colores que están signados de superstición o de mala suerte. Contá la anécdota esa, ¿verdad? ¿La del amarillo? Claro, el amarillo en el teatro, ¿no? El amarillo en el teatro está prohibido en el escenario. Está prohibido en el escenario, incluso algunos dicen que no se puede ni nombrar, como la palabra víbora, ¿viste? Que tampoco la pueden decir. Bueno, parece ser que está asociado a que supuestamente Molière habría sufrido un ataque estando en el teatro vestido de ese color. De todos modos, no sabemos por qué, pero esto es algo que uno lo ve en... yo nunca he visto sí, a nadie vestido de amarillo. Bueno, ¿a qué se asocia el rojo? El rojo, no sé. Yo lo veo y pienso que tiene que ver con la pasión, con el ímpetu, con el cuore. Con el cuore, tal cual. Bueno, supongo que tiene que ver con la sangre, ¿no? Con el color de la sangre. Es como que el rojo es sanguíneo y da actitudes de energía que pueden ser positivas o agresivas, depende, ¿no es cierto? El anaranjado. El anaranjado, lo que uno encuentra es que está asociado a la alegría, al optimismo, a la confianza. Yo pensaba que las ropas de los monjes son, ¿viste? Medio anaranjadas, ese color azafrán. De los tibetanos, ¿no? Ese color entre amarillo y anaranjado que es un azafrán. El amarillo se asocia con la sabiduría, con la inteligencia, con la rapidez mental, la creatividad. El verde, bueno, sedante. Y light. ¿Viste que todas las cosas light llevan el color verde? Sí. Vos sabés que algo es light porque lleva el verde. El azul. El azul pertenece, habíamos dicho, a los colores fríos, transmite serenidad, confianza, calma, tranquilidad. ¿Será por eso lo que hablábamos antes de las novias? Las novias tienen que llevar algo nuevo, algo viejo, algo prestado, algo prestado. Azul. Y buscando encontramos que lo del azul aparentemente es porque simboliza la fidelidad, la confianza y demás. Así que, ¿a comprarse zafiros? Aguamarinas. Y vamos a tener mucha confianza. ¿Y el violeta? Y el violeta se asocia con la intuición, la espiritualidad. Las personas que visten este color se consideran empáticas, afectivas. También se asocia con el arte y la creatividad. Y con un color que tranquiliza, calma los miedos. El blanco representa la pureza, la paz. Esto es bastante. La novia se viste de blanco. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, el negro. El negro, bueno. Las características son negativas, son el dolor, la desesperación, la infidelidad, la infelicidad, más o menos. Pero a la vez, en la ropa, el negro siempre es el color de la elegancia, de la sobriedad. Siempre tenés que tener un vestido negro. No sabes qué ponerte y te pones algo negro y vas a estar bien vestida. Como que tiene presencia. Y el gris no sé, queda por ahí, ¿no? El gris queda por ahí, yo el creo que es un color incierto. Ahora, vos... A veces ayuda y otras veces te puede dar una tristeza. Igual te mandaste una acuarela de colores y está para escuchar, ¿no? Escuchar. El próximo tema. Mm. uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela... Ai, que lindo este tema. Hacía mucho que no lo escuchaba. Siete mares. Bueno. Y bueno, le damos un poquito a nuestros anunciantes. Multicajas, un mundo de cajas y cajas para el mundo. Cajas de todo tipo. Padilla, 1248 Capital Federal, 4855-2252 y ventas@multicajas.com.ar. Y tenés cajas de todos tamaños, incluso para guardar accesorios como los de More Accesorios. Búscalos en Facebook. Es un nuevo emprendimiento de... joyas, collares, accesorios en general. Muy lindos, ¿eh? Muy lindos, de unos queridas amigas. Facebook More, M-O-O-R, Accesorios. Contanos cosas, María. Bueno, a ver. La verdad que la palabra color se lleva las de ganar, ¿eh? Sí. 2.370 millones de veces aparece. Así que, ¿qué por eso tenemos tanto material? Y yo me acordé de algo cuando empezamos a hablar de color. Entonces, digo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? ¿De qué color? O sea, que era juego. Parte del juego de... Era muy lindo jugar al veo. Totalmente. Así que, buscando un poco de la historia del color, allá por el 384 a.C., Aristóteles... definió que todos los colores se conformaban con la mezcla de cuatro colores. Y estos cuatro colores, y que tenían que ver, por supuesto, con la incidencia de la luz en los materiales, eran tierra, fuego, agua y cielo. Wow, no eran colores. No, eran pero materias. Era la claro, eran materias. Elementos, va. Leonardo da Vinci, ya en el 1400, define que el color es propio de la materia, ¿sí? Y le asigna, por supuesto que el blanco lo toma como el color básico, y le asigna diferentes colores, por ejemplo, el amarillo a la tierra, el verde al agua, el azul al cielo y el rojo al fuego. Y el negro para la oscuridad. Por lo tanto, el mundo es de colores, ¿sí? Donde hay luz, hay color. Es así. La percepción de la forma, profundidad o claroscuro está estrechamente ligada con la percepción de los colores. Como bien decía antes Giti, y lo vuelvo a repetir porque está bueno, a mí la verdad que siempre con el color me causa esto de decir, lo que estoy viendo, ¿es así realmente? Al ser una percepción uno nunca sabe si lo que ve es lo mismo que ve el otro en cuanto a color. Pero bueno, Es un atributo que percibimos en los objetos cuando hay luz. Si no hay luz, está todo oscuro, vemos todo negro, no vemos nada. Pero que también depende de cualidades de nuestro cerebro y de nuestra visión. Exactamente, porque tiene que ver con las ondas visibles, ¿sí? Porque hay distintos tipos de luz, infrarroja, ultravioleta. Las ondas visibles son aquellas que están comprendidas, las longitudes de ondas no me voy a poner mucho, pero entre 380 y 770 nanómetros que son los que... Pero bueno, nosotros no vemos todas. Estas ondas para los humanos, decís. Claro. Uh-huh. Nuestro campo visual interpreta estas radiaciones y que se reflejan en los objetos y así lo llamamos color. Por supuesto que el color tiene su tono, su saturación, su brillo. Matices. Y hay algo que volvemos de nuevo a refrescarlo. El tomate nos parece de color rojo. ¿Por qué nos parece de color rojo? Porque el ojo solo recibe la luz reflejada por esta hortaliza. Uh-huh. La luz, o sea, ¿qué se absorbe? El verde y el azul se absorben y refleja solo el rojo. Por eso el tomate es de color rojo, lo mismo que porque una banana es de color amarillo. En realidad el objeto absorbe determinados colores y yo cuando empiezo con estas cosas, el cerebro. Claro, digo, qué loco, ¿no? Porque es complejo, pero bueno, a nosotros que nos importan. Además que existen nos hace los colores de lo que vemos. Exacto. ¿Qué estamos comiendo? Y una cosita más para el que realmente estudió bien todo el tema de colores fue Newton, con el famoso prisma de Newton, que pasaba la luz a través de un prisma y se descomponía de todos los colores. Por lo tanto, la luz blanca estaba compuesta de muchos colores. Por ahí algunos que habrán visto algo de gráfica, habrán visto que hay diferentes modelos con los que se puede trabajar. Existen los colores, hay un sistema llamado RGB, que significa rojo, verde y azul, bueno, está en inglés, ¿no? Uh-huh. Que no son los colores primarios, así como los conocíamos nosotros, claro. que eran los famosos de la Academia Francesa de Pintura, que te dicen que eran el rojo, el amarillo y el azul. Uh-huh. Para el sistema de, sobre todo la parte gráfica, existen rojo, verde y azul, y los que son totalmente sustractivos a estos, que... Seguramente habrán visto algunos. Nosotros teníamos una imprenta, sí. Me acuerdo cómo se llamaba, magenta, que magenta. Es el magenta, el cian y el amarillo. El magenta, ¿por qué? Porque es el contrario del verde, absorbe el verde. El amarillo absorbe el azul y el cian absorbe todo lo que es el rojo. Ese sistema se llama CMYK, que lo habrán visto por ahí, pero bueno. Que vos notaste que es el color Pantone. Yo escucho a la los gente Pantone, claro, sí, bueno, que cuando hacen vos... diseño, las pantoneras, y que comprarte una pantonera de buena calidad sale caro. El Pantone tiene números, uh-huh. Y ese número tiene que ver con una combinación determinada de colores, de pigmentos, para poder llegar. Y bueno, en gráfica se usa mucho. Claro, y hay muchísimas discriminaciones acerca de cómo se compra. Por ahí para el próximo programa vamos a conseguir algo al respecto, que nos cuenten bien un poco para un entender. Un poquito más de Pantone. Pero, a ver, estos colores tan bárbaros, todo es lindo, la luz y demás, pero a mí me gustan todo lo que tiene que ver con, ¿sabes qué? Con los colores verdaderos. ¿Y cuáles son? Mi unicornio azul ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información, bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Me mentiste, Mari. Yo creo... No, no te mentí. Ahora vienen los colores verdaderos. Igual escuchar a Silvio igual. Con el unicornio azul. Me mentiste y me sorprendiste. Será bien. El jean de Silvio. Uy, esa. ¿Cómo? Claro, porque hay discusiones eternas de qué quiso decir Silvio con su unicornio azul. Hasta han hablado que eres un jean. El jean que se olvidó colgar. ¿El vaquero? Sí. No, ahí, busquen si quieren, van a ver que no les miento. De matar el romanticismo de un poeta. Pero hablando en serio de colores verdaderos, pone. Vamos a escuchar colores verdaderos. True Colors. Colores verdaderos o verdaderas intenciones se llama este tema, que es una canción de Billy Steinberg y Tom Kelly. Fue tanto, fue el primer single del álbum de Cyndi Lauper. Lo que pasa es que nos gustaba la versión de Cyndi Lauper, pero la de Phil Collins nos gustó mucho. Uh-huh. ¿Por qué es importante? Porque estuvimos leyendo que se convirtió en una leyenda de los derechos humanos y sobre todo de la comunidad gay. Y se embarcó todo esto en unas giras y campañas a favor de los derechos humanos, y este tema fue como un emblema. Y dice un poquito así: entonces enséñame una sonrisa, no seas infeliz, no puedo recordar. ¿Cuándo fue la última vez que te vi reír? Si este mundo te vuelve loco y has estado tomando todo lo que puedas soportar, llámame, porque tú sabes que allí estaré. Y yo veo tus colores verdaderos brillando a través tuyo. Yo veo tus colores verdaderos y es por eso que te amo. Así que no temas demostrar tus colores verdaderos. Tus colores verdaderos son hermosos como un arco iris. Y hablando un poco ahí, que nos dio el pie el tema del arco iris. True Colors del arco iris. Contame. Hablemos un poquito del arco iris, ¿no? Que tiene mucho que ver con los colores, los tenemos ahí. Y no vamos a ponernos tan científicos, pero bueno, sí está bueno que contemos un poco de qué se trata. Porque tiene todos los colores del espectro solar. Y los griegos personificaron este espectacular fenómeno en Iris, que era la mensajera de los dioses, ¿sí? Que descendía entre los hombres agitando sus alas multicolores. Lo debe haber dejado así. Es un fenómeno óptico y meteorológico, te voy a bajar un poco. Claro, porque es a través de las gotitas de la humedad. Exactamente, claro. Es la luz que a través de las gotitas de humedad genera este espectro. Claro, arma un prisma. Exacto. De acuerdo a lo que decía Newton, son 7 colores fundamentales. ¿Sí? Uh-huh. El rojo en la parte exterior y el violeta en la parte interior. Un poco de historia Newton logró demostrar con la ayuda del prisma que la luz blanca contenía todos los colores estos del espectro, ¿no? Partiendo del rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Pero muchos siglos antes de que naciera Newton, la naturaleza ya había descompuesto la luz del sol una y otra vez ante los ojos de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque es cierto, el arcoíris se veía. Claro. ¿Sí? Fue durante mucho tiempo un fenómeno que asombraba. Sí, era mágico. Y en muchas ocasiones se tomaba como portador de augurios o inspirador de leyendas. Uh-huh. Y siempre como una obra de arte de la naturaleza. Y siempre, ¿sí?, se dice que al final del arco iris te podés encontrar un tesoro. Mirá ahí vos, escondido un tesoro. Bueno, Newton no fue el único que estudió esto. Descartes también había estudiado el fenómeno del arco iris. Y hablando de símbolos, como el tema anterior de True Colors, uh-huh, el arco iris también se tomó como símbolo, sobre todo como un símbolo pacifista. Claro. En Italia, en 1961, se empezó a utilizar la bandera con los colores del arco iris con la palabra pace, uh-huh, paz en italiano. El movimiento se llamaba Pace di Tutta y Balconi, que promovía colgar estas banderas en los balcones para adherir a un deseo de paz. Y se calcula que durante la guerra de Irak, en Milán, se colgaron casi 1,000,000 de banderas, wow, en contra de la guerra. Yo imagino que esta imagen, ¿no? Donde uno va viendo la graduación de un color a otro sin límites precisos. Habla de esta posibilidad como de armonizar situaciones intermedias. Bueno, podemos negociar ya que no hay fronteras tan estrictas. Podemos combinar. Sí, bueno, está bueno. Estoy está así bueno hoy. También tiene que ver un poco con el tema de los movimientos sociales de reivindicación, como los gays, lesbianas, uh-huh, también han utilizado las banderas del arco iris. A todos los espacios de transición. Sí. Esta elección dice que fue ideada por un artista que se llamaba Gilles Baker y nació de la identificación inicial de las luchas con el movimiento hippie de los años 60, ¿sí? Pero hay algo, más recientemente lo que es el arco iris invertido, que se afirmó mucho con todo lo que tiene que ver con aquella hermosa película sobre el arco iris, uh-huh, Over the Rainbow, y también, bueno, es para ciertos movimientos pacifistas en Estados Unidos. Así que yo te diría, ¿vos te acordás del tema? Me acuerdo un poquito, pero me gustaría escucharlo. Vamos a escuchar una versión de sí, este tema, que de no un es la hawaiano no que es se la llamaba Israel Kamakawiwo, uh-huh, que tocaba el ukelele y es una versión hermosa, así que ya que disfrutemos el arco iris junto con el ukelele y el tema. Dreams really do come true. Me encanta el ukelele, María. Vamos a estudiar ukelele. Vamos a estudiar. Yo hace rato que tengo ganas. Vamos. La paleta de tonos que nos rodea influye muchísimo en nuestras emociones cotidianas y tiene una simbología que es muy útil conocer. No sé si ayuda, pero puede ser interesante nomás. También sabemos que los colores se complementan. Cuando miramos un cuadro impresionista, rápidamente nos damos cuenta de eso. Una flor con violeta y amarillo resulta agradable de mirar. Los colores cálidos son considerados intensos y los colores fríos son considerados serenos. Así como en nuestro mundo conviven lo positivo, la luz, y lo negativo, la oscuridad, los colores también tienen esos matices. Vos sabés que recién hablábamos del rojo, qué importante que eran algunas cosas que siempre lo encontramos en temas, en películas y demás. Y parece que el rojo era muy admirado por los representantes del poder, ¿no? Tanto lo religioso, lo militar, o sea, había algo ahí en Occidente. Y viste que los trajes tienen... Hay un libro que se llama Breve Historia de los Colores, de Michel Pastoreau, que la verdad que tiene cosas muy interesantes, no vamos a contarlas todas. Pero esto que decíamos del poder, el dios Marte, los centuriones romanos, sacerdotes, se vestían de rojo como símbolo de fuego y sangre. Y además tenemos la caperucita la clásica caperucita roja. Mucho poder, pobre, no tenía, pero bueno. Bueno, se sedujo al lobo. Otra curiosidad que encontramos por ahí, uno de los tintes más antiguos es el índigo. Que fue usado en como tintura textil y en imprenta. ¿Qué color viene a ser el índigo? ¿Es azul índigo? También azul, sí. En muchos países asiáticos, ¿sí? Índigo o añil es la denominación tradicional de... son variedades oscuras y profundas del color azul, ¿sí? Así que, bueno, está bueno decirlo. pero yo te diría que... por la hora... Está dando acá en Buenos Aires, un viernes, 12:30. ¿Qué hacemos el fin de semana? Sí, pero antes, ¿puedo comer algo? Uy, tenés razón. Yo tengo hambre también. Yo también. Comamos algo. No sé si son de colores, pero los bagel están muy buenos. Y aparte, vos que te estás por ir a Nueva York, los vas a probar. Si querés sentir el sabor de Nueva York en Buenos Aires, quierobagel.com. Yo empiezo con los bagel acá. Sí, con salmón, Filadelfia. Muy bueno, sí, tenemos queso cheddar. Y podemos tomar algo. Ya que te oficiaron, vamos a tomar algo y contame la agenda cultural. Después nos tomamos algo. Agenda cultural. Argentina, lisérgica, te voy a recomendar. Opa. Visiones psicodélicas, ya que estamos hablando del color. Existe una psicodelia nacional. En esta afirmación se basa la nueva muestra del patrimonio del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que ya lo hemos recomendado muchas veces. Este museo tiene... Yo no fui. Vos sabés que yo tampoco. El de San Telmo, ¿no? Sí. Tiene unas muestras impresionantes y tiene muchísimos talleres. Propone un recorrido por la iconografía y los escenarios de época de los desbordantes 60s y los tempranos e intensificados 70s. Obras de Bandy Binder, Juan Caballero, Jorge de la Vega, Hugo de Marco, Casimiro Domingo, bueno, y muchos otros. Minujín. Óscar Esmoje, mira, Juan Estopani, entre otros. La muestra va a estar abierta solo hasta el 12 de abril. Los horarios son martes a viernes de 11 a 19 y sábados y domingos y feriados de 11 a 20. La entrada general es $15. Los martes es sin cargo. El lugar es Avenida San Juan 350. Y después tenemos otra algo interesante que también me gustó la descripción porque la hizo para nuestro programa. Irene Banchero, Umbral. Es un juego de colores y brillos que busca un instante de sorpresa y comunión. Umbral es una obra luminosa y veloz para un espectador sorprendido, entusiasmado por este fugaz resplandor. La obra se inscribe en una tradición personal de objetos construidos como juegos de colores y espejos. Mirá, nuestros dos programas. Se da en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, de 11:30 a 20. Y esto es entrada libre. Hay que apurarse Bueno, la semana de Semana Santa todavía está abierta. El domingo 5 de abril termina. Y yo me quedé con ganas de escuchar un poquito de música. Hay un tema muy lindo que vamos a poner de Joni Mitchell, Little Green, y después les cuento Seguimos. Algo. Born with the moon in Cancer, choose her a name she will answer to. Call her green, and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. He went to California. Hearing that everything's warmer. And say her eyes are blue. He sends you a poem, and she's lost to you. Little green, he's a non-conformer, just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be sorrow. Child with a child. Hombre de color, querido hermano blanco. Cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro. Y mientras tanto tú, hombre blanco, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo. Cuando sientes frío, eres azul. Cuando sientes miedo, eres verde. Cuando estás enfermo, eres amarillo. Cuando mueras, serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? Este poema es un poema de Leopold Sedar Senghor. Me encantó. Hermosísimo. Y es la única referencia que vamos a hacer a... al color de la piel, porque ya se dieron cuenta que no era el tema. Hay un tema que el otro día estaba escuchando en una radio en un taxi. Y que es de Discépolo, que se llama Chorra, y hay una parte que dice, me encantó esto, ¿eh? Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿No? Dice, porque dice, me afanaste hasta el color. ¿Cómo lo dejó? ¡Qué imagen, ¿no? De alguien. ¡Qué bárbaro! Lo lavó hasta darlo vuelta. No, muy bueno, la verdad. La verdad, interesantísimo. Hay muchas cosas de la vida cotidiana en que el color está... Pero otras no tan cotidianas. Yo hoy estaba pensando en el casino. Ah, totalmente. Tirale al rojo, la chance. No, y aparte, ¿Hay color? Las fichas. Tal cual. Sí, ¿no? Como sí. Que los colores se vuelven adjetivos de las cosas. Y las profesiones del color que estamos hablando, las mujeres, escúchame. ¿Qué nos vamos a...? Bueno, yo, no es mi caso, no, solo reflejo, pero... ¿Qué se van a hacer a la peluquería? Tinturas. El color. Y antes no había una profesión que se especializó ahora, que es la colorista. Exacto. Vos antes ibas a la peluquería y la señora que te cortaba te teñía el pelo. Ahora hay alguien que es especializado. Ah, no está la colorista. Qué malo cuando se equivoca la colorista. Combina mal. Te dejaba con el zanahoria deseado. Tenemos ahí una amiga que le pasó. Sí, sí, sí. Por autocolorizarse. Por autocolorizarse. Sí, sí. Y ahí, bueno, están los pintores también. Bueno, y también dentro de los pintores de casas están los especialistas en color. Porque a veces son un grupo, bueno, viene el pintor, uno es el que pinta y otro, no, pregúntele a él que él es el especialista, el colorista, te dicen incluso. Maneja la pantonera de otra forma, sabe cómo se combinan los tintes. Sí, aparte te das esas máquinas que vos elegís, vas a... Sí, muy bueno. Claro. Yo me acuerdo que están esos programas ahora que vos te simulás cómo te van a quedar las paredes de tu casa. Sí, sí. Entonces ahí buscás. Nunca te quede igual, ¿eh? No. Pero bueno, es la percepción. Es la percepción. Es la percepción. Ahora que sabemos de esto... Si te quedó mal, vos te equivocaste. Es la luz. Tenés que iluminar la casa de otra manera. Y nada más. Vamos a los Rolling. Dale. ¿Eh? Ponemos un temita. Un poquito. I am the little red rooster. Too late is the crow for day. The little red rooster, too late is the crow for day. Keep everything in the farm upset in every way. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange cat people. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, Rolling Stone, The Little Red Rooster, Pequeño Gallo Rojo. Wow. Parece que, bueno, este tema es famoso, está en el Salón de la Fama del Rock, está incluido en la lista de las 500 canciones que formaron parte del rock. Se ve que estuvo prohibida por alguna temática sexual en la letra, no la traje la letra, pero lo que sí es, hay 10.000 versiones, Grateful Dead, The Beatles, ¿o no? No. Sam Cooke, hay inclusive The Doors, hay dos versiones nacionales, una de Papo y otra de Los Piojos. Ah, hay que buscar eso. Casi traigo la de Los Piojos. Bueno, pero se lo podemos dejar a nuestros oyentes. Que, hablando de música, hay un estudio que estuvimos viendo que revela que se pueden ver colores en la música. Y a los que nos gusta la música es lo mejor que nos pueden decir, porque es así. Es verdad. Los percibís en tu cabeza. Melodías tristes con tonos oscuros, melodías alegres con tonos cálidos y vivos, hay algo de eso, ¿no? Y por ahí estuvimos viendo que tanto la escala cromática de colores por ahí tenía que ver con la escala de musical. Energética, anímica. Y parece que nuestros cerebros están diseñados para establecer conexiones entre la música y el color. Y en función de esto, de lo que nos hacen sentir estas melodías, investigadores de la Universidad de Berkeley en California bueno, de California, en Berkeley, perdón, estuvieron viendo de hacer algunas terapias creativas, tanto para publicidad y demás, utilizando estas propiedades. ¿Y para qué? Para poder desarrollar algunos visualizadores de música electrónica, claro, mientras escucha, y que le den a uno alguna percepción y que le hagan sentir. La gente que trabaja con musicoterapia utiliza esto, la música asociada a colores y para generar imágenes de más reconstructivas, de terapéuticas, digamos, ¿no? Y hay algo que parece que estos estudios van a ayudar a algo que yo no conocía, uh-huh, que es un trastorno que se llama sinestesia. Es un trastorno neurológico que hace que la estimulación de un sentido, como el oído al escuchar música, provoque percepciones automáticas en otros sentidos. Uh-huh. Por ejemplo, una de las formas más comunes que se pueden encontrar es la asociación directa de una letra con un color específico. O sea, la ves roja, claro, una palabra. O la música, un timbre, una música o una frecuencia de un color. No cabe duda que esto tiene que estar funcionando así, porque cuando uno ve una publicidad, vos ves que escriben una palabra de un color y eso te impacta de una manera, y si la ves escrita de otro color, te impacta de otra manera. Así que han hecho un montón de estudios al respecto y nada, nos pareció interesante, si quieren investiguen. Sí, pueden también ver una película que se llama El Solista, donde un violonchelista tiene esta propiedad o esta dificultad a la vez, que cuando escucha música, escucha una sinfonía, es como si esos sonidos, ¿no?, pintaran. Qué bueno. Un violonchelista, sí. Qué bueno. Y bueno, y también qué sabes vos. Tiramos así un picadito como lo primero día que vimos es que había un montón de películas que usan el rojo. Sí. Como que el rojo es un color. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Venecia Rojo Shocking. El Globo Rojo, que también hay. Caperucita Roja. Nos acordamos con María. Caperucita Roja, por supuesto. Una chica al rojo vivo. Uy, esa película, qué buena que sí estaba. Y después, bueno. Y a Los Púrpuras también, ¿no? En Los Púrpuras también. Qué película, La qué Rosa Púrpura del Cairo. Magia de Woody Allen, magia de Woody Allen. No porque me guste, pero no, magia no, de Woody ya Allen sabemos. Colores primarios. Y color púrpura. Después el negro también. Sí. El monstruo de la Laguna Negra era... Men in Black. Men in Black. Hay una obra de teatro que creo que este fin de semana termina de darse, que es Red. Red, la de Paseo de la Julio Plaza. Chávez, ¿es? Sí, hmm. Sí. Sí, sí, sí. Justo el Tulipán aplicaba. Negro. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, por favor. Qué verde era mi valle. Tomates verdes fritos. Y tanto con verde había un par de héroes. Linterna, sí, Verde, el Avispón Verde, Hulk. ¿Cuánto? Sí, y un antihéroe, porque el acertijo también, sí, llevaba era verde, ropa verde. Tenés razón. Sí, sí, sí, sí. ¿Y con naranja? ¿Qué película famosa? Naranja mecánica. Ahora no sabemos si era una naranja o era del color naranja, pero bueno. La verdad que la pusimos aplicaba, por los dos, aplicaba. La Laguna Dorada, ¿te acordás de esa película? La trilogía francesa que habíamos dicho. Bleu, ¿no?, Blanc y Red, ¿era? Bleu, Blanc. ¿Cuál mismo? ¿Vos viste Blanc? Sí, ¿no? Yo creo que es por la bandera francesa. Sí. Justamente hablando de las nacionalidades y los colores. Y después quedaba una que era La Casa del Octubre Rojo. Uy, qué linda, con nuestro querido Sean Connery. Así que bueno, si podemos decir, hay diferentes expresiones, como decíamos, con los colores. Lo veo todo negro, por ejemplo. Hoy es un día gris. Y cuando te quemas, ¿qué te dicen? Estás roja como un tomate. Incluso en la música, cuando alguien dice blue, sentirse blue, I feel blue, es un color, es el color azul, es un sentimiento, no solo en el español. Sí, sí. Y tenemos mucho para hablar de colores y no queremos gastarlos todo hoy. El próximo programa vamos a hablar un poco del color en la pintura, que creo que hay muchísimo para hablar. En la decoración también, ¿por qué hay colores que en la aplican? Comida. En la comida, sí. Vamos a tener invitados, vamos a tener como aplicaciones del color, ¿no? El color aplicado. Hoy quisimos contar así algunas cosas y otras nos reservamos como una Así que bueno, secreta. Como Para finalizar, vamos a poner un temita de Natalie Cole, que se llama Orange Color Sky. Ajá. I was walking alone, minding my business, when out of an orange-colored sky, flash, bam, alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored view, wham, bam, alakazam, I gotta look at you. The shot I've been hit. This is it, this is it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, out of an orange colored Bueno, el naranja, ya que estabas hablando de eso en el tema, asociado a la creatividad, atracción, atención, éxito. Qué lindo, ¿no? Qué sobre lindo. Todo por el tema de la creatividad. Sobre todo. No dejemos de olvidarnos. De no nos dejemos de olvidar. No. Que ese tema estaba bueno para tomar con una buena cerveza artesanal furtiva. Por supuesto. Intensa y natural. Que es de colores también, pues están roja. Negra. Negra. Y la rubia. Y la rubia. Así que bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo porque se hizo la hora. Sí, sí, terminamos. Y bueno, pero igual los colores los dejamos pendientes en nuestra pantonera, en nuestra paleta de colores. Sí, aparte que tengan un fin de semana lleno de color. Eso mismo. Y nos vemos el viernes. Por ahí salimos grabadas porque es feriado, pero va a ser programa nuevo. Pero es programa originalmente nuevo. Chau Sebastián, gracias. Gracias. Chau Guiti. Chau Mari, buen gracias fin por las pastillitas de colores. Sí, sí, María seleccionó las que quería comer. Chau, hasta el viernes próximo. Hasta el viernes que viene.